Mi nombre es José Rodríguez. Hoy tengo en línea a Carlos de Bolivia. ¿Te puedes presentar, Carlos, y decirnos un poco de tu trabajo y de lo que estás haciendo ahí en la universidad en Bolivia? Gracias, José. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Carlos Bravo Reyes. Trabajo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente, además de dar clases en la carrera de educación, coordino también el trabajo de las aulas digitales de toda la universidad. Muy bien. Ahora para el día 25 de mayo tenemos un webcast, un tema preparado para ustedes, en donde vamos a platicar, pienso que sobre la preparación, el ramo de educación de los profesores que están entrando a los sistemas y dando una experiencia en especial lo que está pasando en Bolivia con la licenciatura en educación y también con las diferentes opciones que estamos viendo para lo que es el TIC, la integración de la tecnología en la educación, y qué es lo que está aprendiendo la nueva generación de profesores para poder impartir ahora con el siglo XXI con sus propios alumnos. Carlos, ¿nos puedes decir en estos últimos años cuándo viste el cambio en el enfoque en el TIC, en el uso de tecnología? Sí, José. En esta universidad que mencioné anteriormente, vengo trabajando desde el año 91 en el área de los medios de enseñanza. Como comprenderás, en el año 91 todavía no se conocía internet, no se usaba internet, pero los medios que trabajábamos aquí en la universidad eran, vamos a decir, los medios clásicos, la pizarra, el retroproyector, los materiales impresos, etcétera. Ya con la llegada de internet, con el empleo, con la diseminación que alcanzó la misma, yo diría que, por ejemplo, ya desde el año 97, 98, empezamos a incursionar en algunos momentos con ellos. Yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, en el año 98, que estuvimos fundando, por decirlo así, la escuela de posgrado virtual o a distancia. Después, por una serie de razones organizativas, etcétera, no funcionó, pero en aquel momento incluso transmitimos en video toda la el trabajo que estuvimos realizando en aquel momento. Hoy en día, los estudiantes, por ejemplo, específicamente de la carrera de licenciatura en educación, tienen la posibilidad desde el quinto semestre de su carrera, que son 10 semestres, de incursionar en diferentes medios digitales. Comienzan quizás con los más elementales y ya cuando llegan a mi materia, que es una materia del octavo semestre, ellos se vinculan más específicamente a determinados medios digitales. En este caso, trabajan en la producción de un web o podcasting. Además, también trabajamos en la edición de video directamente en la propia computadora. Hacen un blog, que es una tarea fundamental para ellos. Trabajan con canales de noticias también para poder complementar la información, entre otros medios digitales principales. Y sobre todo, tienen también un aula digital que empleamos para colocar las informaciones fundamentales y sobre todo también todas las evaluaciones que ellos realizan directamente en esa aula digital. Esto es, de manera general, lo que te puedo decir. En nuestra plática para el día 25 de mayo, lo que vamos a tratar de tomar es la experiencia que tienen ustedes ahí en Bolivia, y vamos a ver si podemos comparar y ver qué es lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Cuando entramos al el radio web 2.0, que vamos a transmitir esta plática, este webcast, tenemos experiencias de educadores en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en Argentina y otros lugares, y sería interesante ver si estamos todos más o menos en el mismo plano, si estamos tenemos la misma clase de experiencia, y si es así, ¿cómo podemos ayudar a esta nueva generación de profesores a tener un tipo de de capacitación que les vaya a ayudar un término más largo. Igual como lo hicimos tú y yo, ¿verdad? Entramos a esos espacios y podemos seguir aprendiendo diferentes destrezas. Y lo más importante, como lo que veo yo en Puentes al Mundo, es poder comunicar esto a otras personas. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que sería posible incluso intercambiar experiencias tanto entre los estudiantes como entre los profesores que formamos a estos estudiantes, de la pizarra a los medios digitales. Como yo te decía, hay algunos estudiantes que como parte del trabajo en el podcasting, ellos tenían que narrar una experiencia, ¿no?, de mis estudiantes. Y hay algunas experiencias esas muy interesantes, como estas mismas de personas que... una señora que tengo mayor ahí en el aula, bueno, no son todos por suerte, no sabía cómo usar una máquina y lo que estaba usando era una Macintosh en ese momento, y le salió una bombita porque parece que había hecho algo mal y ella pensó que la máquina se iba a apagar y salió corriendo y así anécdotas que quizás uno dice, bueno, esto, se están burlando, se están riendo, pero no es así, realmente es cierto. O incluso un muchacho que narra que él se había mudado, o sea, la familia le dijo que se iban a mudar a la ciudad, porque ya donde él llegó, donde él vivía, el colegio llegaba hasta un grado nada más y de ahí en adelante ya no podían seguir. Entonces este muchacho se mudó a la ciudad y cuando entró en un colegio, lo primero que le dijeron fue: enciendan las máquinas. Y él, bueno, lo que hizo fue encender el monitor y decía: esta televisión no se ve. O sea, sí, sí. Son experiencias narradas por ellos, grabadas por ellos mismos, narradas por ellos mismos, que sí demuestran realmente la utilidad. Por eso me gustaría eso de la pizarra a los medios digitales. No sé qué te parece. Me parece muy bien.